Breves delegacionales. Arne Ausdenruten, ex city manager de la delegación Miguel Hidalgo, compartió un video en Twitter donde encabezaba uno de los operativos para limpiar las calles y recuperar espacios públicos, esta vez en la delegación Álvaro Obregón, cuando una mujer se molestó porque el exfuncionario la grababa e intentó golpearlo con una escoba. El video cuenta ya con más de 37 mil reproducciones, dando origen al hashtag Lady Escoba. La delegación Gustavo Amadero puso en marcha el operativo Hagamos Seguro Tu Regreso a Clases, con la intención de garantizar seguridad de más de 60 mil estudiantes de primaria y secundaria que iniciaron ayer el ciclo escolar 2016-2017. En un comunicado, la demarcación indicó que el dispositivo se encuentra implementado en 50 planteles de primarias y secundarias de las colonias San Felipe de Jesús, Ampliación Gabriel Hernández, Casas Alemán, Providencia, Santa Isabel Tola, CTM Atzacualco y Martín Carrera, entre otras. La delegación Xochimilco informó que hasta el momento ha realizado 11 brigadas comunitarias para apoyar a la población vulnerable con servicios básicos de salud, higiene y alimentación. Con personal de la Unidad Departamental de Servicios Comunitarios, indicó, se benefició a más de 3.500 habitantes del denominado paraje Cartolandia y las colonias Santa Inés, El Ranchito y los pueblos Santa Cruz Acalpixca, San Luis Tlaxquialtemalco, Santa María Nativitas, Santa Cruz Ochitepec, San Andrés Aguayucan, Santiago Tepalca Tlalpan y San Francisco Tlalnepantla. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero.